Soy la envíos. Y empezamos con una sección de noticias cortas. El 22 de junio fue el día del Free RPG Day. Salió el Juego de Tronos de Green Running. Se puede encontrar el PDF en disposición. Gigamesh participó en esta iniciativa y repartió dados y otras cosas. Qué bonito vivir allí. Bueno, se está diciendo de ahora que todas las películas de Marvel se va a hacer una película del Capitán América. Se va a llamar el primer Vengador. Se está rumoreando mucho sobre quién podría ser el Capitán América. Los nombres que más suenan son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Matthew McConaughey. Un servidor creo que el mejor sería Matthew McConaughey. Pero hay una página web que ya ha anunciado quién iba a ser del Joker, quién iba a ser del Príncipe de Persia. ¡Silent Greenish People! Que ha dicho que el verdadero Capitán América será DiCaprio. No se sabe, es un rumor, no se sabe hasta qué punto se le va a dar credibilidad, pero es lo que hay. Del Titanic a los polos, tío. Qué guay. Bueno, a mí me gusta. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Battlestar Galactica, que parece ser que ahora dispondrá de una precuela ambientada en Caprica, un par de siglos antes de que los siglos sean más. Sí. Y contará, incluso se habla de una película, aunque no están todo el mundo de acuerdo que aunque la haya, ya que el creador de la serie opina que no se van a tratar las tramas y subtramas de los personajes como debiese, debido a la narrativa. Bueno, otra noticia, ya ha salido la cuarta edición y hay un montón de reseñas por la blogosfera, pero lo que está dando de hablar muchísimo es la Game System License, la GSL que sustituye a la Open Game License. Está hablando de Dungeons & Dragons, ¿verdad? Del Dungeons & Dragons, sí. Vale. Que no lo he dicho. No lo dije al principio. La cuarta edición. La cuarta edición. La cuarta edición. La cuarta edición de Internet. Del Curbs. No, del Dungeons & Dragons. Y la Game System License parece ser que hay mucha gente que estaba interesada, que se ha echado para atrás solamente por los términos en los que está escrito. Dice, por ejemplo, en un límite que los de Wizards of the Coast en cualquier momento te pueden quitar la licencia. Y todo lo que hayas publicado te lo prohíben vender. Otra cosa que dicen es control de temáticas, tipo gore, sexo, pornografía, e insultar con otras castas. Por ejemplo, no puedes hacer un comando que vaya contra los ultracatólicos o cosas así. Y otro aspecto también es que, bastante debatible, es que si empiezas con la Game System License, todos tus productos de la Open Game que están en PDF tienes que retirarlos del mercado. Y todo lo que esté en físico no lo puedes reeditar de nuevo. Si se agota, se agotó. Muchísima gente ha pasado de la Game System License, o está pasando, porque todavía se está tomando las decisiones en estos meses, y van a mantenerse en la 3.5, en la 3 o en otro sistema, como el del señor de la leyenda de los 5 anillos. Noticia antigua, aunque ahora mismo rescatada por diferentes páginas de internet. Dado de 20 caras del Imperio Romano se subastó en su momento y se vendió por una cifra aproximada de $18,000, una cosa así, dado más caro del mundo. Qué guay. La pregunta es, ¿lo utilizaban para jugar a las conquistas? Las guerras púnicas, no sé. Las guerras médicas. Pero las médicas son los griegos, la púnica es la romana contra Cartago. No sé, púnica estaba Punisher por ahí. Basta. ¿Cuánto siguiente? A ver, ha muerto Stan Winston. ¿Quién es este tipo? Pues realmente era un marionetista, director, productor, experto en maquillaje, efectos especiales, actor, escritor. Era un hombre del Renacimiento, ¿no? Y lo que le hizo bastante famoso fue porque es el que hizo las maquetas de Jurassic Park, de Depredador, de Terminator, ¿sabes? De Aliens también, de La Cosa, Iron Man, Big Fish. Muchos. Entrevista con el vampiro. Él se encargó de un montón de cosas. Casi todos los efectos especiales pre Lion Magic pantalla verde, él ha metido las manos. Un buen hombre, que se va. Acaba de terminar hace poco la huelga de guionistas en Hollywood. Se ha comido un montón de dinero y están temblando, todavía les tiemblan las piernas a la gente de Hollywood. Cosa que van a aprovechar los actores porque pretenden hacer una huelga de actores ahora mismo. El 30 de junio se termina su mandato, su su contrato. El convenio que habían firmado hacía 3 años. Pero en ese convenio no tenía nada que ver con el dinero que van a ganar por DVD, etc. Un montón de cosas que quieren, que ahora tienen los guionistas y ellos también quieren. Entonces, es posible que tengamos ahora una nueva huelga que paralice de nuevo toda la producción de series. Putada. Ya nos han jodido una temporada de series y tenemos cosas como Heroes. ¿Eso será sarcástico? No, no, es una mierda. Ah, vale. No se sabe lo que va a pasar. Es posible que no pase nada, que lleguen un pacto antes del 30 de junio, porque no les interesa a las productoras todo esto. Pero veremos lo que pasa. Uh-huh. Vale, pues OK Games. Anunciaros que van a ser, o bueno, que nace OK Games, que es una editorial, una nueva propuesta en el panorama de juegos de rol y tablero en nuestro país. Y que anuncia un gran lanzamiento este año, que es el Cthulhu Tech. Que vendría a ser algo así como invasiones alienígenas. Cthulhu. Corporaciones. En fin, y date ya. Veamos qué sale de ahí. Sí, tú lo has hecho y OK Games me parece bastante interesante y lo comentaría en más detalle esta noticia. Ha sacado también una revista para hacerse publicidad, ¿no? Se llama OK Games, que es un magazine. ¿Se rompieron la cabeza? Oye, no somos los adecuados para tirar la primera piedra, creo. Ella sacó una revista que se llamaba Edge Magazine, o sea que tampoco. Y la líder, tío. Eso no es una empresa de supermercado. Bueno, da igual. La cosa, que han sacado una revista para promocionarse y el Cthulhu Tech ha sido nominado este año en Estados Unidos para uno de los juegos mejores de rol. Cthulhu Tech es una ambientación que ya existía antes, que estaba por ahí de fondo. Es que pasaría si la humanidad llegase al 2085. Y meten mechas, meten tecnologías, un poco conquistas de otros planetas, y lo más interesante, ¿qué pasaría si los mitos de Lovecraft fueran ciertos en esa época? Pues salen bastante cosas muy interesantes, y yo creo que tiene bastante miga el tema de los extraterrestres que nos quieren invadir, el que pasen cosas extrañas en el continente de China, y lo de la corporación, una especie de ONU que está corrupta por dentro. Lo que no me gusta tanto es, y visto en las promociones, es que en la propia promoción te dicen quién es el culpable de esa corrupción. Y queda un poco feo para jugar partidas de espionaje o de intriga. La cosa es, OK Games, una gran iniciativa que ha sacado de Duelist. Y desde aquí la apoyamos, por supuesto. Yo la apoyo, la verdad que me parece muy buen juego y una buena iniciativa. Y el tipo, la verdad que el sistema está bastante curioso que sea así. Y ¿qué más puedo decir? Que yo le apoyo, que a mí Delta Green me encantó y todas las cosas que tengan algo de Lovecraft suele funcionar. Vamos a ver cómo cala en el público, porque las ambientaciones futuristas no son tan llamativas, no las coge tanta gente. Y una cosa tan rara... ¡Soy the greenest people! Vale, vamos a una noticia un poco más cómica. Debido a las polémicas de la cuarta edición de D&D, sacaron una expansión del Munchkin, que es un juego de cartas bastante divertido que se parodia y se ríe de todos estos juegos de Dungeon Crawl, que el mayor exponente siempre ha sido el D&D, el padre y el mayor exponente. Y la tarjetita te permite elegir qué es lo que tú quieres. Tiene 4 apartados. Uno es, hey, que vamos, pasamos directamente a cuarta edición. Otra es, vamos a echarle un vistazo y quizás empecemos más tarde. La tercera opción, nuestro grupo jamás tocará el cuarta. Y el último es, siempre estaremos jugando al cuarta. Al GURPS, por supuesto. Es una iniciativa curiosa de Steve Jackson de beneficiarse del D&D. Y el Munchkin es un juego bastante curioso. ¿No es rol? Creo que no es rol, pero se interpreta, te diviertes y... Y todo el mundo sabe que es juego. Y todo el mundo sabe que es juego. O sea que... Vale. Bueno. Sí, se acerca. Bueno, otra noticia para ir terminando ya. George R. R. Martin, entre otras cosas, por lo que está ahora muy de moda, es porque ha hecho Canción de Hielo y Fuego, está escribiendo. Pues viene a España. La cosa es que va a venir a firmar autógrafos, va a ir a la Semana Negra de Gijón como autor invitado, va a ir un montón de gente allí, incluyendo Ale de la Iglesia y mucha gente que mola. No es como se conozcan. se frotan. Bueno, pues va a ir a la Semana Negra de Gijón entre el 11 y el 15 de julio. Pero ya, aprovechando que está en España, se va a dar un garbeo por varios sitios de España para seguir firmando. Entonces, el 10 de julio va a ir a Generación X, una tienda de Madrid bastante conocida. El 17 de julio va a estar en Barcelona, en la biblioteca pública Jaime Fuster. Que la conozca, que me lo diga. ¿La gente de Barcelona? Sí, sí. Y el 18 de julio va a estar en el hotel NH Podium. Creo que está en Barcelona, la verdad es que no lo ponía en la página web, no lo sé, pero creo que ese hotel está en Barcelona. Y ya está, y corriendo para allá a comprar ese libro porque merece la pena y que os lo firme. Y que deje de hacer viejecitos y que escriba, ¿no? Que estamos esperando ya. Sí, sí, por favor, que escriba ya. Les decirte de nuestra parte que por favor, que escriba. Va a decir que también va a visitar Granada y Gibraltar. Pero eso ya en privado y sin decir fecha. Sobre todo porque en parte se inspiró en ello y para buscar nueva inspiración. ¿Ah, sí? Roca Casterly, para el que se haya leído esto, está inspirado en el Peñón de Gibraltar. Por último, simplemente decir que Fantagraphic Books es una empresa que hace cómics y son los encargados de dar los premios Harvey a los mejores cómics. Son, junto a los Eisner, son los más importantes de la industria. Pues ya salieron las nominaciones. O sea, dentro de poco se dirá quién ha ganado, pero lo interesante es que el cómic con más nominaciones es Walt Disney Comics and Stories. ¿Será un recopilatorio o algo? No sé la verdad lo que es, no lo he visto, pero... Pero suena rarito. Impacta que el cómic con más nominaciones sea este. También es cierto que tiene 7 nominaciones, pero casi todas son secundarias, aunque tiene un par de nominaciones de las importantes. Lo otro que tiene también muchas nominaciones es el diario de un chico Wimpy, no sé qué significa Wimpy en inglés. Diary of a Wimpy Kid. También tiene 6 nominaciones y entre ellos a Mejor Autorrevelación, así que vamos a echar una ojeada. Pero lo más importante, DC y Marvel, pues tienen cada uno su categoría. All-Star Superman de Morrison tiene 6 nominaciones y Daredevil de Brubaker tiene 5. Son también los que más nominaciones y además los que más nominaciones importantes acaparan. Pues termina aquí Soylent New y quiero recordarles a todos que probéis Soylent Green. Es sustanciosa, sabe bien. Y ahora pasemos a la siguiente sección.